La era de las máquinas espirituales. Libro del año 1998. La era de las máquinas espirituales es un libro de Ray Kurzweil año 1998, de contenido filosófico, tecnológico, informático y científico, además de pura ciencia ficción, que habla de la historia de la evolución y su relación con la vida natural y la tecnología, así como el papel del hombre en la historia de esta última y de la informática y el futuro de esta en su evolución hacia la relación hombre-máquina. El libro está dividido en tres partes y un epílogo y se describe el protagonismo de la evolución tecnológica. Wikipedia y sus fundadores expusieron las pruebas de que este libro, del año 1998, o es escrito por un visitante del futuro, o fue escrito de tal manera que la humanidad dedicada a la creación de nuevas tecnologías siguieran paso a paso todo lo que deberían inventar y fabricar, que en el libro están descritas antes de que existieran. La precisión de sus aciertos, desde que fue escrito entre 1997 y 1998, es lo que más deja sin palabras, hasta al escéptico más instruido en todo tipo de tecnologías. No se puede afirmar que algo existirá sencillamente, si la tecnología para crear eso no existía en ese tiempo. Algunos dicen que sus aciertos del futuro, cuando escribió el libro, son de pura suerte o que se mezcla la suerte con el sembrar ideas a los demás, para que las convirtieran en cosas reales. De este libro se habla muy poco, aunque todo el que lo ha leído termina preguntándose, como el autor, sabía de tecnologías, que son posteriores a la segunda década del siglo XXI. El escritor de este libro en 1998 es el jefe de ingenieros de la compañía multinacional, Google, desde el año 2012. Cuando escribió el libro, el escritor contaba con la fama de poseer una inteligencia superior a la de Albert Einstein. Gente muy poderosa del mundo tecnológico se han entrevistado con él en busca de saber cómo es que sabe tanto sin ser alguien de fama mundial. Uno de sus proyectos incluye crear la copia genética de su difunto padre, pero con tecnología que para muchos es de ciencia ficción, aunque él dice tener ese conocimiento. Desde los comienzos de las computadoras, él aún siendo niño, ya diseñaba software que era revisado por adultos que aún desconocían su talento. Nació el 12 de febrero de 1948. Para saber más, su nombre completo y mucho más, busca el libro La Era de las Máquinas Espirituales. Año 1998. No te vas a arrepentir de haber aprendido a leer lo que vendrá en temas biotecnológicos, pero no vaticinado por un chanta o vende humo, sino por un ingeniero, que algunos afirman que vino del futuro, mientras otros afirman que él diseñó un futuro donde estar por siempre. La Era de las Máquinas Espirituales. Año 1998. No es un libro para cualquiera, es un libro muy especial. Extraído de Wikipedia, además de otras fuentes de ciencias y la comprobación online de patentes e inventos y sus fechas oficiales de presentación, dentro y fuera de Estados Unidos de Norteamérica. La Era de las Máquinas Espirituales. Año 1998. Postdata, la sigla CEIBAL, es un retroacrónimo que significa Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea. El plan se inspiró en el proyecto llamado Una Laptop por Niño, presentado por el empresario norteamericano Nicolás Negroponte en el Foro Económico Mundial del año 2005. es solo uno de los cientos de aciertos del futuro que están en el libro, escrito en 1998. Mayo 2023. La era de las máquinas espirituales. Año 1998.